El viento rachea y subleva mis alas, que baten a tempo y a partes iguales. Reparto su tacto entre mis dos álulas, me aparto del suelo en el que brotan cristales. Y por un cielo de alambre de espino me deslizo y vuelo en un ingrávido desvelo a las puertas de un mal sueño. El cierzo cercena mi incierto aleteo, su aliento del norte azota y castiga a mi frente entregada al beso de la brisa, que no precisa de letras y hace las veces mi pelo. Como por una corriente de aceite me dejo y planeo, etéreo avanzar como inerte en un Perseo, el hijo bastardo de un trueno, me dijo: aprende a vivir a dos palmos del suelo y un dedo del quicio. Y una vez a las puertas del cielo este me supo endiosado. Y una vez que hago pie contra el barro uno se sabe indignado. Anhelo un espacio intermedio que medie con ambos, que sendos linden los dos y no darles de lado. Pero la tierra sucumbe al hedor de su propio desecho, y en el cielo dicen que los ángeles lloran por falta de sexo. Anidan sus tacones mientras el mundo se les desploma.